Justamente hoy día estuvimos hablando de lo que son los partidos políticos que ya comenzaron en esta carrera, digamos, electoral a difundir sus ideas, sus pensamientos, ¿no? Haciendo su propaganda política. Como ustedes saben, el año pasado el MCME realizó una gran campaña, se podría decir, pegando sus afiches en todos los lugares, tanto en monumentos como en cosas privadas, como también en postes, pasarelas y en muchos otros lugares. A ellos se les notificó en su debido momento, se les hizo las dos notificaciones correspondientes, mandaron una carta que no representaba, digamos, el carácter por el cual se les había notificado. Más decían una difusión de ideas, pero no es así. Es una propaganda política. Cuando ya tiene la imagen de un candidato a presidente como la de don Juan del Granado, ya es una propaganda política. Por tal motivo, nosotros le mandamos la sanción correspondiente. Hasta esos días accedían, por ejemplo, a más de 5 millones de bolivianos. Por el metraje que hicieron y por los días también que se pasa, de acuerdo a los días que va. El 9 de abril realizó el MNS, el pegado de pequeños afiches en todos los postes de luz que existían en la avenida 6 de marzo y la parte central de la ciudad del Alto. A ellos se les pasó una multa de más de 60.000 bolivianos. Después, en sus elecciones internas que está realizando Unidad Nacional, pegaron también en el kilómetro 7, avenida 6 de marzo, toda la parte central de La Ceja. A ellos sobrepasa los 100 millones de los 100 mil bolivianos que ellos tienen que cancelar. ¿Solo son estos tres frentes? Son estos tres partidos políticos que hicieron ya su propaganda en forma directa. Como ustedes ven, hace un tiempo atrás salen muchos pintados en las calles donde dice Samuel, el Alto te quiere. Sabemos que se puede referir a don Samuel, pero más abajo dice Samuel te quiere, pero hay Jorge. No hay una identidad, digamos, política todavía, como para decir, o su sigla política, y como nombres, ¿no? Jorge, Marcos y demás cuestiones. Eso no se puede considerar todavía política, es solamente un grafiti, se podría decir, un pintado. En el mismo caso, el Alto cambia, dice, pero hay símbolos de interrogación, hay entre paréntesis, hay también símbolos de puntos seguidos. Entonces hay ese tipo de cosas que eso todavía no. En el momento que cualquier partido político identifique su letrero, se podría decir, como partido político, entonces se le va a hacer la notificación correspondiente. ¿Y cómo van a recuperar estas sanciones? Bueno, nosotros tenemos tres procesos. El primer proceso que nosotros hacemos es ir a las oficinas de cada partido político. Del MCM se invitó a su partido político, le entregó las dos notas para que ellos hicieran su representación correspondiente. En el caso del MNS se le hizo la primera notificación, pero nos hicieron presente. El día de ayer no quisieron recibir la nota correspondiente en lo que es la Casa Rosada, ¿no? Tenemos la primera notificación, lo tenemos firmado. En el caso de Unidad Nacional, recién el día de ayer se hizo la notificación. Entonces nosotros, como estipula las normativas, nosotros ya el día viernes o el día lunes, nosotros ya le hemos de invitar por segunda vez a Unidad Nacional para que vengan y hagan la cancelación correspondiente. Si en caso no hacen eso, nosotros pasamos a asesor técnica jurídica de lo que es la Dirección de Recaudaciones, el cual remite a la Dirección Jurídica ya del Gobierno Central Municipal, el cual, a través del que está a cargo del doctor Aleaga, será quienes hagan ya el correspondiente cobro coexitivo. Cuando ustedes me consultaban eso, qué pasó, por ejemplo, y eso es importante informar, con anteriores elecciones, quiero decir en forma muy decepcionada, digamos, que no había ningún tipo de datos, ¿no? No hay del Plan Progreso, MNS, MIR, ADN, todos los partidos, Nueva Fuerza Republicana, en esas épocas candidateaban, no existe ningún tipo de registro. Pero yo, como hablaba y me comprometo, digamos, que en su debido momento, todas las cartas, todas las notificaciones, todas las multas, voy a hacer en un archivo que voy a entregar aquí a todos los periodistas, para que así la memoria no se pueda olvidar de que los partidos políticos tienen deudas. No tengo ahorita, por ejemplo, un justificativo de las anteriores elecciones para hacer el cobro correspondiente, pero a partir de que me hice cargo, tengo todas las notas correspondientes que estoy enviando, y esas notas me voy a encargar de hacer en entrega, digamos, en su debido momento a todos los medios de comunicación en forma oficial, para que, digamos, no podamos olvidarnos de esto y tengamos que tarde o temprano exigir a los partidos políticos el pago por el destrozo del ornato público. Ahora, don René. Bueno, son formas globales los montos. ¿Por qué? Porque van subiendo de acuerdo a las UFBs. En este caso, por ejemplo, el MCM debe más de 5 millones de bolivianos. En el caso del MNS debe más de 60.000 bolivianos. y en unidad nacional debe más de 100.000 bolivianos al municipio de la Ciudad del Alto. Ahora usted dijo algo textual, dijo, donde está la imagen de un candidato ya es propaganda política, pero vemos esta imagen en todas partes. Claro, pero en eso el texto es diferente. Ya es proclamado claro, como moral. ¿No? Claro, pero lo que hay que entender, hermano, que eso es diferente, ¿te das cuenta? El día que diga, digamos, vote, digamos, presidente Evo Morales, o vote, digamos, presidente Edgar Patana, o vote, presidente, no sé, cualquier Álvaro García Linera, eso ya es una propaganda pero política. Pero Unidad Nacional en este no están caso, haciendo vote. Ellos están agarrando y están haciendo como de, digamos, de la parte de una dirección. En este caso no hay mucho, digamos, problema. Yo lo que les pido es que no peguen en las calles, especialmente en postes y en monumentos. Por ejemplo, yo he dicho hace un momento dado, hay medios de comunicación, hay radio, prensa escrita, televisión en la Ciudad del Alto, pueden difundir a través de sus ideas. Hay gigantografías, empresas que ustedes ven, que ahora ya tienen un ordenamiento, digamos, todas las empresas. Hay gigantografías que tienen espacios, que puedan cancelar ahí. Yo no encuentro en muchos casos la lógica. Por ejemplo, son 27 bolivianos, por ejemplo, una pasacalle. Pasada los 15 días son 17 bolivianos. Pueden pagar 17 bolivianos y poner pasacalles con sus partidos políticos, no hay problema. El problema es que no peguen en las, especialmente en los postes de luz y tampoco peguen en los monumentos. Ese es el problema. Ahora, por ejemplo, si algún vecino, yo por ejemplo, si soy vecino y soy de algún partido político, quiero que mi casa lo pinten, por ejemplo, lo pueden pintar. Pero si a mí vienen y me pinta otra persona, yo puedo hacer la denuncia correspondiente y a través de eso hacer la representación correspondiente. Doctor, usted dijo que hay linteros como el Alto Cambio, pero no se sabe de quién es, todos saben que es de la alcaldía. O sea, ¿cómo se asegura? No, la cuestión es, pueden decir, por ejemplo, yo te digo esto, a Samuel Doria Medina no le podría cobrar, por ejemplo, que ahí solamente dice, Samuel, el Alto te quiere. Si en el momento das el Alto te quiere y ahí dice Unidad Nacional, Zicín es una propaganda política. Hay tantos Samueles en la Ciudad del Alto. Hay cualquier cantidad. Y en abajo dice Samuel te quiere, pero ahí abajo dice Jorge, hay Mauricio, varios nombres de personas, ¿no? Sonia, varios nombres. Entonces no puedes identificarlo como partido político todavía. En el caso, por ejemplo, el Alto Cambio, dice mi ciudad está cambiando, no dice el Alto Cambio, mi ciudad está cambiando en varios lugares. Pero hay veces hay símbolos de, digamos, de interrogación, hay símbolos de admiración. ¿Y eso qué implica? Hay símbolos que implican que son solamente grafitis. Ya. Pueden ser, digamos, de una oposición, pueden ser de cualquiera, no se puede echar la culpa, mientras, o puede ser del alcalde. Pero mientras no exista, digamos, una cuestión directa, no se puede notificar. En todo lado dicen, Sonia te quiero, tal vez pueda ser una Sonia que sea candidata, no sé quién será. Pero puede existir. Pero cuando ya se identifica que es claro, entonces en ese sentido sí. ¿En el ranking de los deudores no está el MAS para nada? No está todavía. El día que el movimiento al socialismo pegue afiches, y eso yo me comprometo, pegue cualquier tipo de afiche en los postes de luz y en monumentos, se les va a pasar igual la multa. Eso es un compromiso que yo tengo. ¿Algo más que desea agregar, hermano René? Sí, que digamos, pedir a los partidos políticos que tengan un mayor criterio en este tema de lo que es la propaganda política, ¿no? Digo, tantos elementos, hay tan cosas tan bonitas que se puede realizar en una campaña política, que ese tipo de cosas molesta a la población, ¿no? El ensuciar una ciudad, digamos que es mal. Hay toda la cobertura, nosotros también ya estamos haciendo la elaboración correspondiente, ¿dónde van a pegar sus afiches? Entonces está haciendo ya el proyecto, pero una vez que la Corte determine desde qué fecha comienza la campaña política, nosotros vamos a instalar lugares y espacios para que puedan pegar, digamos, afiches. Mientras tanto, está prohibido.